Continuando con el artículo 231 de transferencia de activo patrimonial. Con igualdad pena será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica, producto de este delito, para sí mismo o para otra persona. Muchas personas e instituciones han sido víctimas de esta clase de delitos. El alcalde de la Sultana de los Andes denunció que personas inescrupulosas transfirieron $13.308.261 de una cuenta que mantiene esa institución en el Banco Central a diversas cuentas de otros bancos con algunas de las claves secretas que solo conocían él, la directora financiera, el tesorero y una asesora de ese cabildo. Y afirmó que fueron violados los códigos de seguridad, lo cual desmintió el general de la institución bancaria. El dignatario municipal agregó que se fueron 10 transferencias electrónicas por cantidades elevadas, fuera de la hora de oficina, inclusive a medianoche, y que el banco no puso ningún reparo. Pero el representante de este organismo señaló que esas operaciones se realizaron con normalidad entre el 4 y el 10 del presente mes, y que recién el 11 detectaron la irregularidad y dieron la voz de alarma. Los funcionarios municipales, además, por la transferencia de los $13.308.261, los delincuentes intentaron apropiarse de $2.919.608, más lo que no se concreta por algún inconveniente en las cuentas de los beneficiarios. Este trabajo es elaborado por el estudiante Jorge Eduardo Choquisanchiles para el Centro de TICS Nivel 1 OM del Grupo 3.